Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos esté escuchando. Damos inicio al programa Sinestesia Radio. Son más de las 12:30, que es a la hora en que deberíamos de comenzar. Pero como ya saben, tenemos algunas complicaciones. Y bueno, venimos de estar platicando con unos de los invitados que vamos a tener aquí, que ya están aquí en la cabina. Estamos transmitiendo en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. El teléfono en cabina es 044-967-1373-096. Aquí estamos iniciando el programa número 49 de Sinestesia Radio. Y el día de hoy va a ser un programa que va a romper con el principio del programa. El Sinestesia Radio se ha caracterizado todo este tiempo por ser un programa dedicado al cine documental y a la música, a expresiones independientes de cine y a expresiones independientes de música, pero por causas de la vida, circunstancias circunstanciales y circunstanciosas, pues nos encontramos hoy que vamos a hablar de radio y vamos a hablar de Oaxaca y vamos a hablar del proyecto educativo en Tlahuitoltepec. Y pues no vamos a hablar tanto de cine documental, quizá un poquito de música, porque vamos a estar entre tanto y tanto poniendo música. Y están con nosotros, tenemos a tres invitados aquí, venidos, traídos directamente de Oaxaca, de Santa María Tlahuitoltepec Mije, Oaxaca. Y vienen de la Universidad Comunal Intercultural de Zempoaltepetl, la UNICEM. Esto es en Oaxaca. Buenas tardes, bienvenidos. Si gustan presentarse para que el respetable público pueda saber con quién estamos en cabina. Bueno, ya estoy muy contento. Shaten min shaten haatz moye ya ye kahp wa ez shaten min ywa os nakik mo wen ap nikaha bi tung ye pak midi ami ayukayuk midi kahp tu niyep. Muy buenas tardes, querido Radio Escucha. Nosotros venimos del estado de Oaxaca, en un municipio localizado llamado Santa María Tlahuitoltepec. Un poquito de lo que mencionaba el compañero Noé, vamos a hablar sobre en el concepto de la educación, pero también como dar un pequeño panorama de Tlahuitoltepec también. Tlahuitoltepec se distingue por la música, porque nos distinguen como cuna de música, de músicos y de músicas. Entonces, músicas por el sentido de los grupos o también de los géneros que pues comúnmente se conocen como son los sones. También hablar que pues como compañeros acá pues somos músicos, entonces nosotros al momento de dar a conocernos pues es en la misma comunidad. Hablar también que en la comunidad generación tras generación va surgiendo nuevas o nuevos compañeros músicos, entonces estos pues son comunitarios porque por el sentido de que es en la misma comunidad o también como la mano vuelta de ir a tocar en comunidades comunitarias. Y por qué no decir que se caracteriza igual por la vestimenta. Nosotros comúnmente ocupamos lo que es la blusa de manta, una falda igual de manta y de tela, con estos significados de la montaña, del frío, del lugar arqueado. Y entre ellos nos distingue igual el calzado, que es la sandalia, igual bordado por el camino, por las veredas, que significan como la vivencia comunitaria o convivencia unificada. Un poco hablar sobre nuestra universidad, pues trata de romper el esquema del estado, porque pues comúnmente nos han impuesto o desde la educación básica pues nos imponen a ciertas cosas que pues no es meramente como a la que vivimos. Porque lo menciono porque pues rara vez o muchas veces pues somos personas dependientes o más bien dependientes del estado, como también podría ser como en la forma de pensar. Quizás esa no sea la vivencia cotidiana, pero como los medios igual nos imponen, pues ahí estamos cambiando los estereotipos. Igual, ¿por qué no? Porque pues ya cada quien empieza a decir, pues tú eres de la clase alta, la media. Y pues lo que trata de hacer esta universidad es unificarnos en comunidad, colectivamente, aunque pues tiene un cierto proceso, no hablar de que pues de un mes, sino que es un proceso que debería de empezar dentro de la familia, porque también la misma familia a veces pues nos imponen. Luego pasaré la palabra a mi compañera. Ajá, ya, sí, sí. por favor, porque son tres, en realidad dos compañeras y un compañero que están aquí. Y una de la siguiente compañera también trabaja en una radio comunitaria, entonces será también, si gustas presentarte. Bueno, te empiezo a gustar que te pones ya un pedazo de viaje, yo cada vez me gusta que hagas nada más, yo hago antes, yo me toca café, me de ir de pisar, gosh, pisar, yo hago un buen cuerpo, pues ya no hay de ni un dungeon book, como voy a decir, yo ando en el de ya no me mina, hasta que me ando en ma toca espectáculo, me de voy a ser un ejemplo, pues a mí ya no es que nada en ni que tú y pues ya otra de nada, me na todo dice nada de nada, no gosh, nada más yo Pues muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en esta radio. Y antes que nada, darle un agradecimiento aquí al compañero por darnos este espacio en esta radio de frecuencia libre en el 99.1 Radio Ciudadana. Y bueno, así como lo mencionaba ya la compañera, nosotros venimos de la comunidad de Santa María Tlautoltepec, que queda en la ciudad de Oaxaca, y estamos estudiando en una universidad llamada UNICEM, Universidad Comunal Intercultural del Tzempoaltepetl. Es una universidad autónoma, una universidad que surge a partir de la iniciativa de los comuneros de la comunidad. Y pues, como ya lo mencionaba la compañera, es una universidad alternativa, una universidad diferente, que no es la misma como lo que pone el Estado. Y llevamos dos carreras, una es comunicación comunal y la otra es desarrollo comunal. Y yo estoy en el área de comunicación comunal y también estoy colaborando parte de una radio que tenemos en la comunidad, se llama Radio Comunitaria Jumbo. Transmitimos en el 107.9 FM y también estamos transmitiendo por medio del internet en una página que es www.jumboradio.info. Y bien, yo también llevo un programa de reggae y ska. Y en ese programa pues trato de pues informar más que nada qué es lo que está pasando en el mundo, porque hay tantos problemas que estamos enfrentando frente al sistema capitalista en el que estamos viviendo y que de alguna manera todos estamos pues metidos en ese sistema, ¿no? Y también pues también abordo un poquito sobre las problemáticas de la comunidad y también en esa parte sobre en la cuestión de los usos y costumbres o la cultura de la comunidad, así como ya lo mencionaba la compañera, Tlautoltepec también se le llama cuna de músicos porque hay muchos músicos. Tenemos también nuestra escuela del SECAM. Ahorita vamos a platicar de eso porque ajá, también la otra sorpresa es que dos de los que están aquí, si no mal recuerdo, van a tocar al rato en los festejos de los 10 años de Zapayazos también con la banda. Ahorita que te presentes, ¿cuál es el espíritu del proyecto de la universidad de donde ustedes vienen y por qué se meten a estudiar? Porque lo que no han dicho es que ellos en esa universidad están estudiando comunicación comunitaria, ¿no? Sino, ¿por qué se meten a estudiar ustedes comunicación comunitaria? Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos están sintonizando. Bueno, mi nombre es Efraín y es un gusto estar aquí, ¿no?, en esta cabina, transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, principalmente sobre el contexto de la UNICEM, ¿no?, sobre la historia, cómo surge a partir de unos facilitadores que nos están guiando, ¿no?, guiando a través de una nueva metodología, una nueva idea que no podríamos decir que está en contra, sino que una alternativa para una buena comunicación e información, ¿no? Bueno, la UNICEM ha comenzado hace 10 años, más o menos, aproximadamente. Pues se llevó a cabo, bueno, las presentaciones en foros o pláticas con las autoridades. Y pues ha llevado un largo tiempo. Y pues al fin, ¿no?, al fin se logró esta universidad, que pues se inauguró en el 2012, en septiembre 2, ¿no? Y pues ahí es donde nosotros como alumnos o estudiantes nos integramos a esta nueva universidad para ver que, de qué trata, ¿no? ¿Ah? Como usted decía, ¿para qué entramos a esa universidad, no? ¿Qué, o a qué, a qué se debe ese, esa, ese gusto, ¿no? Pues a mí en particular me pareció que era una buena propuesta educativa, ya que también, como no dijo la compañera, que se anunciaba también en la radio Jambojo, ahí se estaba promocionando esta nueva educación, y pues tuve la inquietud de entrar, de ver qué, qué es lo que podría aprender o qué, cómo es la modalidad. A, al principio yo tenía en mente, o no sé, la, la primordial educación o el sistema educativo que siempre nos han inculcado desde preescolar hasta el bachillerato. Y creo que ha sido uno de esos sistemas educativos que nos han manipulado, nos han vendado, que y no estamos dando cuenta de la realidad, o estamos siendo dependientes o consumistas de, del sistema capitalista. Así que, pues ya como lo dijeron los compañeros, hay dos carreras: de desarrollo comunal y el otro que es de comunicación comunal. Bueno, yo estoy en esa área porque a mí pues me pareció una buena propuesta, porque yo en particular también me gustaba, ¿no? Comunicar también, comunicar a través de radio, televisión, periódicos, revistas o en cualquier herramienta de comunicación. Es más, nosotros tenemos esta herramienta, ¿no? La oralidad. Nosotros siempre estamos comunicando y es un medio de comunicación que siempre hemos tenido desde el nacimiento. Así que, pues, como yo pensaba también, ¿no? Que la televisión tradicional que nos están impuesto, pues es uno de los factores que tienen como el transmitir de un consumo, ¿no? De ser consumistas de los productos o los o las programaciones que nos han visto o que nos han dado a escuchar. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? De la educación comunal, de desenmascarar toda esa información, dar la información veraz que los ciudadanos, que nosotros como pueblos indígenas, nos demos a conocer qué es lo que realmente pasa en este mundo. Porque ya hay varias veces que pues hemos sido como que no valorados y no tomados en cuenta en cuestión de la información y de la participación. Nosotros nos han menospreciado que no tenemos el conocimiento o no nos han visto como una persona que tiene ese derecho, ¿no? De comunicar e informar. Pues así es como funciona un poco la modalidad de la comunicación, y creo que hay más. Bueno, hay mucho que decir. Les voy a hacer la pregunta para ir ayudándonos también a guiar la conversación. Tú lo que acabas de decir, esta cosa de la oralidad y la, pero en particular justamente Tlahuitoltepec tiene la escuela de música que ya nos mencionaba, ¿no? Y es un pueblo de músicos y músicas, ¿no? Que es otra forma de comunicar, ¿no? Que desde el punto de vista particular y de mucha gente, es uno de los más bellos formas de comunicar. Yo soy un defensor absoluto de que la educación musical deberíamos de tenerlas todos y todas en todos los niveles de educación. Pero Tlahuitoltepec tiene este rasgo característico particular que es la música. Pero también tiene una historia de haber hecho medios antes, ¿no? Tienen la radio, tuvieron el proyecto de televisión, ¿no? También, cuando ustedes se meten en la universidad, tienen una idea de ser profesionistas, ¿no? Como los de acá, que quieren ser profesionistas para tener trabajo y cobrar caro. Digamos, ese es el 99.9% del estudiantado que entra a la Universidad Intercultural de Chiapas, entra con ese objetivo. ¿Ustedes con qué objetivo? Con este otro perfil que tiene la universidad. Bueno, un poquito agregar sobre interculturalidad, pues pues es solo un sobrenombre, porque realmente no lo valoramos allá, porque es más como comunal. Lo decían por lo intercultural, por lo que es el Estado, nos implanta y debería de no ser intercultural, más sin embargo debería ser como más o menos universidad comunal y punto. Es como un requisito que les pide el gobierno para reconocer la universidad, que pues, es intercultural. Es decir, no reciben financiamiento del gobierno, no, pero sí hay un reconocimiento de la Secretaría de Educación, ¿o no? No, ¿o es solo reconocimiento local? Pregunto eso porque en eso también consiste cómo ustedes avanzan, ¿no? O por qué lo hacen y demás. ¿O no tenemos esa información? Pues sí la tenemos. No, siempre es. Sí, voy a. Es que justo, perdón. Te interrumpa, es que hace tres semanas tuvimos aquí a otros compañeros de Querétaro, que ellos también están en el Centro de Estudios Intercultural Ñañú en Querétaro, o popularmente conocido también el pueblo Ñañú como Otomís, y ellos también lo que nos decían era, somos junto con este proyecto de ustedes las dos únicas instancias de estudios universitarios interculturales que no están controlados por la SEP, ¿no? Y que nosotros diseñamos nuestro propio programa de estudios y buscamos las cosas, formas de financiarlo, pero para efectos de que la SEP nos diera cierto reconocimiento teníamos que ponerle intercultural. Exacto. Aunque la gente en la comunidad, pues lo de intercultural no le dijera nada. Exacto. Bueno, sí, tienes razón. En este sentido, intercultural, pues no es por el gobierno, no es impuesto. Intercultural igual por lo que son comunidades. No solo es de los mijes ahí en la comunidad UNICEM, sino que también hay zapotecos. Entonces, igual por eso fue pensado intercultural. Y tener en claro que pues el gobierno no nos impone, más bien este proyecto es de la comunidad y nos certifica la comunidad para rescatar esta parte de la iniciación del proyecto, porque mencionábamos que esto tiene una trayectoria desde hace 30 años pensado en la comunidad para la comunidad. Y hablar de lo que preguntabas, ¿no? De Centro de Capacitación Musical y de la Cultura MIGSK, se crea a partir de que, pues, como decíamos, no solo en la palabra uno se comunica, sino que a través de las melodías o de las notas. También hablar un poco que yo toco el clarinete, pues sí, de cierta manera expresas algo. Y pues un poco la trayectoria que tiene el SECAM, pues ya tiene como 37 años que va funcionando. Desde un inicio fue fundada por dos compañeros de la comunidad, que pues solamente hoy en día pues solo se encuentra una persona, porque pues el otro pues ya es ya no existe en la comunidad, sino que pues nos sigue acompañando con el alma. Pero mencionar que también inició como comunitario, de hecho fue pensado para los compañeros o personas mayores, porque en esa comunidad pues no se manifestaba tanto, de que sí había, nada más la cuestión era que no, pues cómo nos damos a conocer y cómo abrimos un espacio solo para la música, porque pues también como la educación, queremos también educación para música. Y entonces yo igual estuve un buen tiempo en esa comunidad SECAM, pues sí, igual funciona como de colectivos, también funciona como compartencia, y también decir que no solo son mijes, zapotecos, chinantecos, sino que vienen igual compañeros de la costa, de los mixtecos, igual, ¿por qué no hablar que vienen chilangos? Igual en la escuela, pues... Sí, ¿por qué no los chilangos? Sí, ¿por qué no chapanecos, no? Sí, pues sí, en esa escuela, pues, es muy reconocida a nivel nacional como internacional, porque los compañeros, pues, de cierta manera se han difundido como en Rusia, en Estados Unidos, pues sí han tenido como estas trayectorias. Igual también mencionar que no solo es solo una escuela, sino que también hay otro espacio que es en la comunidad, se llama como decirle, Escuela de Música Comunal, que funciona en la misma cabecera. Estos igual también tiene más tiempo que el SECAM, pero surge como esto de lo que mencionaba en el principio, que pues es como la compartencia de la mano vuelta de los usos y costumbres, porque pues es esta escuela igual se caracteriza por tres generaciones. ¿Por qué tres generaciones? Porque pues la primera es principiante, la que va aprendiendo cómo se toca las notas, el do, el re, el mi. La intermedia es la segunda etapa, que se le conoce como ya tienen una dominación con las melodías y todo esto, y la avanzada pues son las que representa a la comunidad en el municipio, en otros municipios, en el estado y por qué no nacional. Y pues así surge como un poquito de esclarecer tu pregunta. Ok. Vamos a otra pregunta para que también participe otra compañera. Hace rato estábamos platicando en la reunión, hablaban sobre el modo de educación que tienen en la UNICEM, ¿no? Que no es como así de solo materias, sino hay... ¿Cómo es la dinámica de estudio en la UNICEM? Esa sería la pregunta, no tanto la dinámica, sino cómo reciben los cursos. Hablaban de que tienen asamblea los viernes, un poco también cómo funciona la escuela de música, ¿no? Un poco el centro de capacitación de música. Bueno, en esta escuela trabajamos bajo un sistema que se llama modular. No llevamos materias, trabajamos por módulos. Y tenemos 2 semanas presenciales y 2 semanas de campo. Y en las 2 semanas presenciales trabajamos con trabajos de investigación. Y en las 2 semanas de campo salimos a trabajo de campo, a trabajar con la gente de la comunidad. Y bueno, en esta escuela también estamos llevando lo que es el tequio. Trabajamos el tequio en conjunto, aunque casi no todos le entran al trabajo. Y también llevamos lo que es la asamblea, se lleva cada viernes. Allí platicamos sobre las problemáticas que vemos en la escuela o para arreglar algún asunto. Sí. Los profes, o sea, ¿quién da los módulos? ¿Cómo le hacen para escogerlos, para ir, para... ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿O qué? ¿O qué los llevó ahí? ¿Son de ahí? ¿No son de ahí? Dijéramos como de la base de los... No se les conoce como profes, ¿eh? Ajá, sí, por eso yo suelto las palabras para que ustedes vayan diciendo así, no se les... Claro, no se llama. Sí, claro. Pues es como... Se conoce como facilitadores porque nos facilita el trabajo, y estos podríamos llamarle de base porque son de la comunidad. Son, bueno, las de base son 5 compañeros de la misma comunidad. Tuvieron como la iniciativa de trabajar en colectivo con nosotros, pero estos no son remunerados, no tienen ningún pago, nada, sino es que un servicio. Es voluntario. Ajá. Y es podría ser como un servicio de tequio. Ajá. Y bueno, a veces tenemos la participación de compañeros externos, de compañeros que trabajan en la UNAM, pero ¿por qué no decir que cuando llegan los compañeros tampoco son pagados? Simplemente nosotros apoyamos con la comida, pero estos también nos apoya la autoridad, el pueblo. El pueblo es el que paga la comida para los compañeros que vienen a ser solidarios con nosotros. Y no solamente de compañeros de fuera, sino que también compañeros de la misma comunidad que pues vienen trabajando en otros estados, como también hablábamos compañeros de Tlahuitoltepec trabajando acá en Chiapas, o compañeros de Tlahuitoltepec trabajando en la ciudad, pero también ayudándonos igualmente con la comida, aunque no es con el viático, pero pues sí damos un pequeño aporte. Y pues qué más podríamos decir, es la solidaridad que existe. Sí, una pregunta obligada, que es, ¿qué andan haciendo en Chiapas? ¿Por qué los trajo aquí? ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver. Bueno, pues es como ya habíamos planeado este viaje, ¿no? Con los compañeros de Zapayazos. Ellos nos abrieron las puertas a conocer experiencias en este estado, ¿no? Porque hay como esta nueva ideología de descolonización. Porque pues ya lo habíamos platicado con los facilitadores, ¿no? Como decían mis compañeras, que pues parte de una experiencia, ¿no? De nosotros cómo vivimos y ver otras formas de educación, ¿no? Porque o de movimientos como del movimiento zapatista. Es por eso que nosotros nos gustó visitar y compartir también, ¿no? Nuestras experiencias de vida o nuestra forma de estudio, ¿no? De la UNICEM. Y pues creo que es para compartir y ayudarnos, ¿no? Mutuamente e impulsar la formación o el derecho del estudio, ¿no? O del conocimiento, o a ser autónomos y pues participar en el estado, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, ¿no? El sistema capitalista ha sido muy muy grande, ¿no? Y es para romper este esquema. Y pues por eso nosotros venimos aquí ya. Desde el domingo estuvimos ya viajando, ¿no? Y llegamos aquí el lunes por la tarde. Y pues nos recibieron así con gran afecto, ¿no? Pues y pues les gracias a todos ellos que nos abrieron los espacios, ¿no? En el CIDESI, CESDER, en los Caracoles. Y creo que es una grata experiencia, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas que nos compartieron la información. Bueno, yo en particular también lo voy a compartir, ¿no? No me voy a quedarlo por mí mismo. Voy a ser egoísta con mis demás compañeros y eso es lo malo, ¿no? Hay que ser solidarios o recíprocos en cuestión de compartición, ¿no? Porque eso es la meta, ¿no? Compartir y darle experiencia a todos los compañeros y hermanos que pues nos están esperando, ¿no? En Tlahuitoltepec, porque hay algunos compañeros que también no tuvieron la oportunidad de venir a este viaje de estudio y no sé si creo que sí es como la compartencia, ¿no? Es más o menos. Uh-huh. Todos esos golpecitos que están escuchando en la radio son las compañeras que están así jugando en la mesa. Es que sí hay unos golpecitos de mientras todos están hablando así, como rechina. Bueno, pues entonces están en una visita, digamos, también de experiencia formativa, ¿no? De experiencia en su propia formación de la UNICEM. Y bueno, ya por último, para dejarlos ir, porque ya tenemos media hora platicando, también van a estar los que tocan en la banda al rato en los festejos de los 10 años de Zapayazos, ¿no? ¿A qué horas va a ser ese show para los radioescuchas? Que digan, bueno, o sea, los vamos a conocer no solamente como estudiantes de la universidad, sino también como músicos, ¿no? A los que son músicos. Y a la compañera que hace radio, bueno, pues afortunadamente que también vino. Bueno, pues nosotros nos vamos a concentrar hoy a las 4, ¿no? Con los Zapayazos. Y pues nosotros tenemos como unas actividades, ¿no? Que realizar también. Los compas que los Zapayazos nos fueron a dar como cursos en los meses anteriores. Y por supuesto nosotros pues aprendimos de ellos. Y también traemos un material, ¿no? Un teatro que vamos a presentar hoy en la tarde a las 6 más o menos. Y también consigo la música, ¿no? Como la escuela de UNICEM también hay músicos, ¿no? Y formamos o teníamos esa idea, ¿no? ¿Por qué no vamos a demostrar también la música, ¿no? También somos músicos y creo que pues hay que formar esta banda e ir y a demostrar lo que es realmente la cultura de Tlahuitoltepec. Y pues hoy vamos a presentarnos también en una batucada, lo que ellos llamaron una batucada, que va a empezar a las 6:00, 7:30, y vamos a partir del centro y vamos a ir hasta el sitio donde se va a concentrar la fiesta. El centro es la enseñanza, es el lugar donde van a salir, Zócalo. Es donde tengo entendido. Zócalo. Y de ahí van a llegar el Zócalo. Ah, bueno, ya nos cambiaron el plan. Es que como igual estamos desplegados. Ajá. Pues empieza el centro. Ajá. Bueno, ¿a las 7:30? ¿O a las 7? Por ahí 7. Entre 7:00, 7:30 estarán saliendo. Y de ahí partimos. Seguramente vamos a estar. Al Paliacate, ¿no? Que es el lugar al donde van a llegar. Los Zapayazos para hacer la siguiente parte de la celebración, ¿no? Y ustedes se presentan en la obra de teatro, ¿no? A las 6 en la enseñanza, ¿no? Si no me equivoco, o va a ser también en el Zócalo. No, eso va a ser en la enseñanza, porque las actividades de los 10 años van a ser en la enseñanza y Paliacate, ¿no? Digamos en los lugares fijos, pues, ¿no? Pues muchísimas gracias, ahora sí que nos han hecho el programa, pues sean bienvenidos. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo tienen? Nos vamos ya mañana temprano, en la madrugada a las 4. Wow. O sea que ya no los pudimos grabar tocando música. Oh. Bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayan venido. No, esperamos encontrarlos más seguido en esta lógica de construir otra forma de aprender, otra forma de enseñar, otra forma de educación que no necesariamente es la Secretaría de Educación, ni los programas verticales, ni los programas coloniales de tú tienes que aprender solo español y ahora inglés, que sí es útil, nadie dice que no. Pero una cosa es aprenderlo como parte de la cultura general y otra cosa es como parte de la dominación, ¿no? Que en contra de tu propia cultura original. Muchas gracias. Yo les voy a dejar con un poco de música para poder despedir a los compañeros y compañeras. Y recuerden, estamos en la 99.1 frecuencia libre y les voy a dejar con una canción de Roberto González. Ya les había advertido yo ayer que íbamos a tener de música a Roberto González. Él es un músico ya viejo, de los fundadores de esto, de lo que se conoce como el movimiento rupestre de músicos. Y él es de Alvarado, Veracruz. Y la mayoría de la gente ha escuchado mucho una y otra vez durante los últimos 40 años su canción del huerto, que es muy buena y es muy bonita, es muy interesante, está muy chido, pero casi nadie conoce después del huerto lo que hizo Roberto González, ¿no? Y él pues ha hecho varias cosas todavía musicales muy buenas, por cierto. Y los voy a dejar con la canción Sin Dinero, de su disco, de su penúltimo disco, ¿no? Y regresamos aquí a cabina para seguir con el programa, porque tenemos la entrevista también con Loreto Bravo sobre el encuentro en Bolivia de radios comunitarias y software libre. Regresamos en un momento más. Te digo con la mayor sencillez que en Alvarado he nacido, en Popuyeca me crié y allá por el puente vivo para lo que mande usted. El que sea humano hay duda que se adormece después, se levanta y no saluda porque lo mata la sed. Y si se cura la cruda, vuelve a humarse otra vez. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. Qué triste ha de ser estar cerca de la que uno estima, metida en una cagual con un hijo en puta encima. El cabrón lima que lima y sin poderlo quitar. A un toro lo sé sacar como lo saque cualquiera, pero me he puesto a pensar que es una grande tontera el que se ponga a lidiar un hombre con una fiera. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. Perdiste por el descuido, muy presto le contesté, no me entristece el olvido, porque lo que fue y no es, como si no hubiera sido. El buey nació para arar, el asno para el aparejo, y el ave para volar, pero el que nació pendejo, pendejo se ha de quedar, aunque se muera de viejo. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. No soy poeta ilustrado, me falta confinatura, o quizá no he conocido, y para entrar en figura le hace falta mi sentido, solamente la lectura. Dos letras en un papel me miraban, se reían, y yo como no sé leer, no supe lo que decían. Qué desgracia es no saber, porque no me enseñarían. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto galán sin dinero. quedan sin dinero. Sin dinero cuando el hombre está durmiendo. Cuánto galán sin dinero. El dinero está parado y el agua sigue corriendo. Sin dinero, como no produce nada. Cuánto galán sin dinero. Lo mejor será quedarte sin dinero, porque está de la chingada vivir del amor al arte. Cuánto galán sin dinero. Ya no puedo improvisar, ya mi verbo se acabó. Sin dinero, y he llegado a calcular que el verso que empiece yo. Cuánto galán sin dinero. Lo tendrá que terminar la madre que los parió. Sin dinero. fandanguito dichoso. Yo te pido con fervor que nuestro encuentro amoroso sea de todo corazón y que no tenga reposo. Bueno, que este sino cariñoso sea de todo corazón. Así te quiero, así te quiero. Te quiero, morocha, porque eres gitana, porque eres jarocha. Así te quiero, así te quiero. Te quiero, güerita, porque eres valiente y eres exquisita. Porque eres valiente y eres exquisita. Bueno, ya estoy aquí en vivo, de regreso a cabina. Les recuerdo, estamos en el programa número 49 de Sinestesia Radio. Estamos en frecuencia libre, en la 99.1 frecuencia libre, desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, estuvimos hace unos momentos con los chavos de la Universidad Comunal Intercultural de Zempoaltepetl, en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, que andan por acá. Al rato también los músicos de la orquesta van a hacer la batucada, como ya les decíamos. Y bueno, como había adelantado al principio de este programa, el asunto es que pues iba a ser muy particular este programa, dado que pues no era tanto el tema central la música y el cine documental, como pues es el perfil del programa. Y a continuación vamos a escuchar la entrevista que sostuvimos ayer con Loreto Bravo. Ella radica actualmente en Oaxaca, es una promotora del software libre y de la radio comunitaria desde hace muchísimos años. Es una radialista con mucho tiempo trabajando, con mucha fuerza. Y pues bueno, fue una de las personas conocidas, de los amigos, de las amigas, que fueron al primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre en Bolivia, en Cochabamba. Y bueno, pues como esta radio, la 99.1 Frecuencia Libre, pues está incursionando a este mundillo de andar en los asuntos de cambiar de sistemas y tratar de ser lo más coherentes posibles también con el asunto de los softwares, dependiendo de muchas cosas, de que todos los equipos funcionen. Pues me parecía que era importante tener una entrevista con alguien que hubiera estado allá, originalmente con los organizadores, pero bueno, como no teníamos chance de estar con los organizadores, pues me di a la tarea de buscar quién había ido y que pudiéramos conversar de pues, cómo estuvo el encuentro, cuáles son los retos y la novedad del encuentro, que es, pues ya lo va a decir ella, ¿no? Así que escuchen la entrevista. La entrevista es un poco también larguita, y más de 15 minutos. Pero bueno, entre las novedades que salen ahí, entre los acuerdos, entre las propuestas que se asumen como acuerdo, está la posibilidad de hacer el segundo encuentro internacional de radios comunitarias y software libre acá en México, ¿no? Y para eso, pues bueno, empieza, digamos, a girar la rueda de la organización, preparación y muchas otras cosas más, para que en el estado de Oaxaca el próximo año se realice el encuentro, el segundo encuentro internacional de radios comunitarias y software libre acá en México. Bueno, sin más, los voy a dejar con la entrevista con Loreto Bravo. Ya ella pues nos irá aclarando pues cómo estuvo la cosa allá en Bolivia, en Cochabamba. Esto es Sinestesia Radio, estamos en la 99.1 frecuencia libre, estamos en vivo. Síganos escuchando, esperamos que sea una tarde fresquita. Y yo regreso en un momento más en vivo aquí desde la cabina. Pues estamos en una entrevista, otra nueva entrevista por Skype a Loreto Bravo, que ella, bueno, radica actualmente en Oaxaca y pues fue una de las pocas personas que fueron a Bolivia al primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre. Y pues gracias por recibir la invitación a platicar y pues queremos que nos cuentes un poco cómo, pues la relevancia del encuentro, la relevancia de los acuerdos, de lo que salió ahí, de la gente que fue y cómo la miras, cómo la ves para México, cómo interpela a México este encuentro. Hola, bueno, un saludo primero para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación a compartir esto. Y pues les cuento brevemente cómo inicia esto, ¿no? A partir de un proceso que se viene dando en Bolivia desde hace dos años más o menos que inició, donde una senadora, la senadora Nélida Cifuentes, fue comisionada por la vicepresidencia del gobierno de Evo Morales en Bolivia para buscar alternativas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la administración pública en Bolivia, con el sistema de administración pública en términos de informática. Ella obviamente fue invitada, ella lo explicó en el encuentro, ella fue invitada por corporaciones como Microsoft a reuniones donde Microsoft le mostraba los beneficios que tiene para los gobiernos utilizar este tipo de tecnología. Sin embargo, ella no se quedó solamente con esta idea, sino que fue buscando otras alternativas, se acercó al movimiento de software libre que existe en Bolivia, ¿no? Y ahí pues se dio cuenta que existían otras alternativas que no son de este carácter corporativo. Fue así como ella inició todo un trabajo de lobby, de cabildeo político, ¿no? Al interior del Congreso, logrando que se aprobara una ley que establece que de aquí a 7 años todo el aparato estatal de Bolivia tiene que operar en software libre. Esto ya es una ley que pasó. Y ante eso, el desafío para las radios comunitarias pues era iniciar ese proceso, ¿no? ¿Cómo las radios comunitarias iban a llegar a poder operar en software libre de aquí a 7 años. Y hay una organización en Bolivia que se llama CEPRAS, que es una organización que viene desde hace muchos años trabajando con las radios comunitarias y pues dando talleres de capacitación, ¿no? Y ellos pues trabajan con alrededor de 60 radios de todo Bolivia, ¿no? Radios indígenas particularmente. Entonces les invitan, ¿no? A un proceso, ¿no? Donde ha sido poco a poco esta invitación a conocer primero que es el software libre, conocer algunos programas, y fue así como se llega a la propuesta de organizar un encuentro de capacitación para estas radios, 60 radios comunitarias de Bolivia. Y por otro lado, pues, había un trabajo previo que se había realizado hace 2 años con una organización, Código Sur, quien había estado impartiendo algunos talleres de software libre y que después invitó a incorporarse a este proceso a otros compañeros que hoy lideran la organización Radios Libres, ¿no? Y radialistas apasionadas y apasionados. Entonces, bueno, un poco así fue como se fue gestando la idea de armar encuentro, ¿no? A partir de esta idea se empezó a articular una pequeña red que se llama Red de radios comunitarias y software libre, que está compuesta por un grupo de personas que tenemos una lista de correos, ¿no? Donde vamos resolviendo cuestiones técnicas, pero también vamos discutiendo, reflexionando sobre cuestiones más políticas respecto de por qué las radios comunitarias tenemos que funcionar con software libre, ¿no? Y tenemos que migrar al software libre. Esta lista de correos, ¿no? Empezó a crecer, ¿no? En el transcurso del último año, se inscribieron, se suscribieron a esta lista alrededor de 90 personas. Sin embargo, pues sabemos un grupo que somos muy activos dentro de la lista y se nos invitó a ir a este encuentro y poder dar la capacitación técnica, ¿no? Pero una de las reflexiones que tuvimos previas a la organización del encuentro es el tema de que usar software libre, migrar al software libre, no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión política. Si no comprendemos primero por qué tenemos que migrar al software libre, difícilmente pues vamos a migrar nuestras computadoras. Primero tenemos que migrar nuestras cabezas. Entonces decidimos que el encuentro tenía que tener una parte del encuentro dedicada a la reflexión, a la discusión, ¿no? de estas cuestiones, para después pasar ya a los talleres de capacitación. Y así fue un poco como se desarrolló el encuentro. Fueron 3 días bastante intensos. Vinieron alrededor de 78 comunicadores y comunicadoras comunitarias de todo Bolivia, más personas de México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina, ¿qué más estuvo? Chile, y bueno, y por supuesto Bolivia. Entonces se juntó muchísima gente, alrededor de 100 personas en este encuentro. Durante el primer día y el segundo día tuvimos algunas pláticas y conferencias sobre los motivos políticos y éticos que están alrededor del software libre, y luego tuvimos 3 días completos de capacitación. Realizamos 4 talleres de capacitación simultáneos. Entonces estaba el taller que me tocó impartir a mí con Clara Roballo, que es la compañera encargada de la producción en Radialistas Apasionados y Apasionadas. Impartimos el taller de Ardor y Audacity, que son 2 programas de software libre para editar audio. Tuvimos también la presencia de Charles Escobar, que es él es un informático de Ecuador, desarrollador de un software que se llama Guarango Radio, que permite automatizar radio y televisión, ¿no? Y Santiago García impartió el taller de Radit, ¿no? Que también es para hacer transmisiones online por internet. Y tuvimos la presencia de Javier Obregón, que él fue clave en esta parte, porque él es el desarrollador de una distribución Linux que es 100% software libre y específicamente dedicada a las radios comunitarias. Esta distribución se llama GNU EtherTix y tiene su propio sitio web donde cualquier persona puede descargar la última versión de la distribución, ¿no? Y copiarla en como una imagen ISO en un DVD y probar con su computadora, ¿no? En vivo, digamos, el disco en vivo, probar esta distribución, y en el caso de que pues les funcione, pueden ya instalarla y probar, ¿no? Hacer todo el trabajo de radio a través del software libre. Lo que muestra esta distribución es que es posible hacer radio con 100% software libre. Tiene todos los programas que necesitamos, tanto para editar, para transmitir por internet, para automatizar la radio, para convertir audios, para acceder a internet, para crear documentos. O sea, tiene todo lo que necesitamos para hacer radio, pero todo basado en software 100% libre. Entonces fue muy interesante porque creemos que más allá de dar la capacitación, también pudimos generar un espacio donde las personas comprendiéramos cabal qué significa el software libre y que es imposible que digamos que podamos liberar o descolonizar la tecnología si no lo estamos haciendo desde el software libre. Un poco lo que conversábamos es que las radios comunitarias, la primera radio comunitaria en Latinoamérica nace en Bolivia, en el movimiento minero, ¿no? Hace más de 60 años. Las radios comunitarias en Latinoamérica se han caracterizado por acompañar las luchas de los movimientos sociales, ¿no? En toda Latinoamérica. Entonces, son luchas justamente por la defensa del territorio, son luchas por la reivindicación de la cultura, de la lengua materna, en fin, una serie de luchas que se han estado acompañando desde la radio comunitaria. Por ejemplo, el caso de la lucha en contra para erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, ¿cómo vamos a erradicar una violencia que además se recicla y se recrea, ¿no?, a través de las redes sociales, a través del espacio público que es el internet, ¿no? ¿Cómo las mujeres vamos a luchar por una liberación de las mujeres, de la violencia, liberarnos de esa violencia, si lo estamos haciendo con tecnologías que están hechas, desarrolladas por corporaciones, que su fin último de por qué desarrollan esas tecnologías lucrar con nuestra información, es lucrar con nuestra comunicación, ¿no? Es hacer más dinero, es atentar contra nuestras libertades de privacidad, ¿no? Entonces, no es posible, digamos, que podamos erradicar la violencia con estas herramientas de las nuevas tecnologías, como son las redes sociales, por ejemplo, si están construidas o creadas por empresas que, pues, son parte de esa violencia, ¿no? Entonces, la idea es como migrar nuestras cabezas hacia un pensamiento donde es posible usar tecnologías libres, ¿no? Poco esa fue la idea, y salió al final del encuentro, salió un manifiesto que está circulando hoy en las redes sociales, donde invitamos tanto a las radios comunitarias de toda Latinoamérica a sumarse a este movimiento, a probar estas nuevas tecnologías de software libre, y también invitamos a crear, ¿no?, espacios de capacitación, porque hablar de software libre sin hablar de capacitación, la verdad, es imposible. O sea, o por lo menos nosotros lo pensamos como que no es posible, ¿no? Necesitamos estar generando espacios de capacitación. Algo que ocurrió muy interesante en Bolivia fue la alianza entre el movimiento de software libre, ¿no?, en boliviano, que son chicos y chicas que estudian informática, administración de sistemas, que tienen todas las habilidades técnicas, a que fueran al encuentro y nos apoyaran en esa parte. Yo creo que esa alianza es clave, ¿no? Y lo digo pensando en México y lo digo pensando en muchos otros países de Latinoamérica que tienen sus propios movimientos de software libre y que tenemos que construir alianzas entre estos movimientos, ¿no? Entonces, entre el movimiento de radio comunitaria y el movimiento de software libre, ¿no? Para poder hacer esa migración. Y pues sí, o sea, también hablamos de los beneficios técnicos de migrar al software libre. O sea, más allá de que tu computadora no va a sufrir de virus, de que computadoras que tienen pocos recursos van a poder funcionar bien porque el software libre no requiere de tanto recurso para computadoras que son viejitas o no son de última generación, con software libre funcionan mucho mejor. Esos son algunos de los beneficios técnicos, hay muchos otros más. Por ejemplo, uno de los beneficios que vemos que es clave es el poder establecer una relación directa con quienes desarrollan los software. O sea, cuando nosotros trabajamos con un Windows en la computadora, nosotros tenemos cero posibilidad de entablar un diálogo de igual a igual con quienes están desarrollando las herramientas de Windows, ¿no? Entonces, no tenemos posibilidades de que esas herramientas sean cada vez más pensadas en necesidades como usuarias finales, ¿no? Mientras que en el mundo del software libre sí es posible crear este diálogo con quienes están desarrollando las herramientas y decirle, oye, mira, Guarango Radio me parece un programa muy bueno, pero para nosotros en México necesitamos algo donde podamos también pues hacer contenidos en lengua materna, en fin. Y el desarrollador es abierto a escuchar todas esas opiniones y también a ir trabajando de acuerdo a esas opiniones y a esas experiencias el mismo programa para desarrollarlo de manera más adecuada a los usos que tiene. Entonces, esa es otra ventaja que es muy importante, ¿no? La capacidad de poder dialogar con quienes desarrollan estas tecnologías. La otra es esa capacidad de... La otra beneficio es el que cuando tú trabajas en software libre, cuando tú crees en el software libre, finalmente estás perteneciendo a una comunidad que está creciendo mucho, ¿no? Y esa pertenencia, ese saberse perteneciente a una comunidad, muchísimo respaldo y permite desatorar problemas técnicos que puedas tener en algún momento de estar usando los programas, ¿no? O sea, hay una gran comunidad, no dependemos de una persona. O sea, a veces tenemos un problema técnico y si el desarrollador no lo puede resolver porque no está en ese momento conectado, hay una comunidad mucho más grande, ¿no?, que siempre está colaborando y haciendo un trabajo colaborativo, justamente. Entonces, hay muchos beneficios en ese sentido, además de que no estás pagando patentes privativas, no nos están robando la información, no están así lucrando con esto. Entonces, todo eso fue lo que abordamos, ¿no? Y la invitación también fue, por parte del encuentro, a los gobiernos a generar políticas públicas que faciliten estos procesos de migración. Un poco a grandes rasgos, ¿no? Sí, de lo que dices, digo, me llama la atención también un asunto que es fundamental en el movimiento de medios libres, que es no solamente, desde mi punto de vista, no solamente estar, digamos, al servicio de los movimientos, sino considerarse movimiento también como con una agenda propia, no como si fueras meramente el técnico que da el servicio de algo, sino, o la técnica que da servicio de algo, ¿no? Que es el que conecta la radio, que es el que hace que funcione, sino que también está esta agenda donde el asunto de la migración a software libre es parte de la agenda del uso de tecnologías, ¿no? Exactamente. Lo que nos dimos cuenta es que eso, o sea, somos parte de un movimiento que tiene que ver con justamente la apropiación de las nuevas tecnologías, pero desde una perspectiva ética, política, coherente con las luchas que nos han llevado hoy o que nos llevan hoy a necesitar estas tecnologías, ¿no? Entonces, estamos viendo el Internet no como una herramienta, estamos viendo el Internet hoy como un espacio público, estamos viendo los programas de computadoras, digamos, de informática como herramientas, pero justamente para descolonizar también, ¿no? Creo que en México nos hizo falta bastante difusión de lo que fue el encuentro, ¿no? También entendemos que las posibilidades económicas de llegar hasta Bolivia son muy limitadas. Sin embargo, hubo presencia de gente que participó como parte del Rancho Electrónico, por ejemplo, ¿no?, de la Ciudad de México, que es un espacio de hackers, ¿no?, bastante activo, y creemos que ellos son potenciales aliados de este movimiento, y también hubo compañeras provenientes de distintas radios de Oaxaca, ¿no? Entonces, fue pequeña la delegación mexicana, éramos 4 personas, estaban compañeros de Guayacocotla también. Éramos 4 personas, sin embargo, no sé si para fortuna o para desgracia, el próximo encuentro va a ser en México. En un año más, así lo decidió, digamos, la asamblea de este movimiento de la red de radios libres y de radios comunitarias y software libre. Y pues entonces ahora tenemos el gran desafío de ver cómo articularnos, cómo sumar organizaciones y cómo crear y construir un encuentro que nos permita pues aprovechar, ¿no?, la venida de gente como Charles Escobar, como Javier Obregón, Santiago García, Clara Roballo, que son parte de este movimiento. Entonces, bueno, eso es un desafío. Por supuesto, no tenemos una política pública que nos invite a migrar al software libre. Estamos lejos, muy lejos de eso. Pero habría que explorar, ¿no?, con qué radios comunitarias se puede construir este próximo encuentro en México, ¿no?, en Oaxaca. Bueno, la verdad es que es una invitación que inicia ahora, pero esperemos que vaya creciendo, ¿no?, y que todas y todos nos convertamos en voceros de esa invitación, y es justamente a conocer, ¿no?, esta experiencia, estas herramientas. Les invito primero a visitar el sitio web, que es radioslibres.net, donde van a encontrar muchísima información acerca de la cultura libre, más allá del software libre. También les invitamos a participar en la lista de correo. Pueden acceder a suscribirse a la lista de correo a través de visitar la página gnuetertix.org. Esta es la página donde van a encontrar también las descargas para poder usar la versión, la distribución Linux, ¿no?, de software libre para radios comunitarias. Ahí es donde en el en el espacio donde dice comunidad, van a poder suscribirse a la lista de correos, ¿no? Y también ahí estamos publicando mucha información técnica. Y por otro lado, ahí hay manuales, tutoriales, videos, todo para poder migrar al software libre. Y por otro lado, tenemos otro sitio web que se llama liberaturradio.org, que es el sitio web de la red de radios comunitarias y software libre. Entonces, la invitación es pues acercarse a estos espacios virtuales, a participar, a ser parte de esta comunidad y a construir un próximo encuentro en un año más aquí en México. Bueno, pues escuchamos la entrevista que sostuvimos ayer con Loreto Bravo sobre el primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libres en Cochabamba, Bolivia, que sucedió hace 2 semanas aproximadamente, más o menos. Y bueno, ahí surgieron alguna serie de temas que evidentemente atañen a la 99.1 frecuencia libre y que será muy interesante. Vamos a ver si participamos, cómo, etcétera, o no, quién sabe, en este segundo encuentro que se realizará el próximo año en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Y pues esperamos más información y yo creo que los mantendremos pues al día. Por otro lado, escuchamos después de la entrevista la canción Sol de Roberto González, de su disco Por Ahora. Las canciones que habíamos estado escuchando anteriormente de Roberto González son de su otro disco, de su disco precedente al Por Ahora, que se llama Albaraderías. Y bueno, ese es teníamos la deuda, porque hace como 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo bien, fue su cumpleaños y habíamos dicho que a lo mejor poníamos música de él, nada más que coincidía con otros lanzamientos y otros asuntos. Y bueno, pues la pudimos poner hoy porque, bueno, ya era una deuda y porque queríamos dejar atrás el huerto. Es decir, Roberto González ha hecho mucha más música y después de que hizo aquel emblemático y ya casi disco de culto, Sesiones, Roberto González y Jaime López, Sesiones con Emilia Almazán, un disco allá de finales de los 70s, principios de los 80s, ahora no recuerdo bien la fecha. Bueno, estamos ya rebasando el tiempo de las 14 horas, que es lo que tiene asignada Sinestesia Radio, de 12:30 a 2 de la tarde, de 12:30 del día a 2 de la tarde. Pero no queremos irnos sin antes recordarles, ahora sí bien toda la onda, que esa propuesta de Subalterna, que era una muestra que hicimos varias personas, varias organizaciones, allá por enero de este mismo año, en el paralelo, digamos, al Festival Internacional de Cine en San Cristóbal, de producciones locales, que nosotros vamos a seguir programando películas en el Foro Cultural Independiente Kinoki, de aquí hasta que termine el año van a proyectarse películas y vamos a intencionar que haya un conversatorio el último viernes de cada mes. El último viernes de cada mes a las 8 de la noche vamos a tener la proyección de una película. En ocasiones será una película hecha en Chiapas, en otras ocasiones será otro documental. Pero el caso es que pues vamos a continuar y esa próxima proyección, en el contexto de Subalterna, vamos a hacerla el próximo viernes 26 a las 8 de la noche y vamos a tener el lanzamiento de un documental realizado aquí por nativos chiapanecos y realizados aquí en Chiapas, y será su estreno mundial, ¿no? Estén al pendiente en las redes sociales, por ahí va a andar circulando. Vayan también al Kinoki, pregunten al Kinoki qué película va a ver. Y también les recuerdo que el próximo miércoles a las 6:30 o a las 18:30 horas, en el Foro Cultural, también en el Foro Cultural Independiente Kinoki, vamos a proyectar, en el contexto del lugar que habitamos, vamos a proyectar 4 cortometrajes a partir de las 6:30 de la tarde. Vamos a proyectar el documental Soñando Despiertas, de Félix Zurita de Higues, de Nicaragua. Es una producción de 2014. También vamos a proyectar, inmediatamente después, vamos a proyectar La Fircia, o Cómo Curar la Tristeza, de Ángeles Cruz, de Oaxaca. Esta es una realización del 2012. Mujeres Agrícolas es una realización colectiva. Esta producción se hizo en El Salvador, de un colectivo en El Salvador, y es una producción del año 2012. Y culminamos la sesión de cine mesoamericano este próximo miércoles con la película El Día de las Comadres, de Wanda López, Argentina. Es una producción de 2013. Estas 4 producciones están en el marco de la muestra mesoamericana, la primera muestra mesoamericana de cine comunitario que promovió, que hizo una presentación estelar fue en Oaxaca, y la promovió entre muchas otras organizaciones Ojo de Agua, y que llega aquí a San Cristóbal gracias al trabajo de varios compañeros, compañeras, que teníamos la intención de también hacer una réplica de esta muestra, sobre todo de cine, porque en Oaxaca fue una muestra de cine y radio comunitario. Pero bueno, debido a una serie de de condiciones específicas, pues acá solamente íbamos a hacer la muestra de películas. El miércoles pasado comenzamos a las 8 de la noche con la película que ya se había presentado también en el Foro Cultural Kinoki, con la película Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote. Ahí dimos inicio, digamos formal, a esta muestra de cine comunitario mesoamericano, en el que participan varios realizadores, realizadoras, con varios cortometrajes. Cada miércoles vamos a tener, durante los próximos tres miércoles, en el Foro Cultural Independiente Kinoki, vamos a tener programadas varias películas, ¿no? Creo que me equivoqué, ¿eh? Creo que le estoy dando el programa número 2. No, mentira, mentira. El próximo miércoles, no vamos a tener las películas que le dije, será el siguiente miércoles. Será les voy a dar bien las fechas, ¿no? Porque creo que leí mal y me equivoqué. Entonces, el próximo miércoles 24 de junio, vamos a proyectar el programa 1 sobre megaproyectos del lugar que habitamos, de la muestra de cine comunitario mesoamericano. Y las películas que vamos a proyectar es Nuestro Hogar, de Iván Jaripío y Detsi Barrigón, una realización de Panamá del año 2014. También vamos a proyectar Si es por amor, de Joel Pérez, de Guatemala, una producción también del mismo año, del 2014. Vamos a proyectar, después de esta película, Magdalena Teitipac, Libre de Minería, de Roberto Olivares, de Oaxaca, es una producción del 2015. Y El Valor de la Tierra, de Adriana Puerto, es de Yucatán, también es una realización del 2014. Todas estas películas que les he mencionado son cortometrajes, no son largometrajes, son cortometrajes. Por eso programamos 4 por día. Y esta va a ser el programa número 1 de megaproyectos. El segundo programa, como está dispuesto en la programación de el lugar que habitamos, y que le vamos a dar, digamos, le vamos a respetar la calendarización como lo hicieron en Oaxaca, es el programa número 2, que es sobre mujeres. Y entonces las películas que ya les había mencionado van a ser las que van a proyectarse. Después viene el programa 3, que es para jóvenes, y vienen ahí 5 cortometrajes que vamos a presentar en el Foro Cultural Kinoki, para concluir con el programa número 4 sobre iniciativas de recuperación y rescate del territorio. Ahí vamos a tener una película de Chiapas, una de Guatemala, 2 de Guatemala y una de Cuba. Estén pendientes, vamos a poner toda la cartelera en estos días, antes del miércoles, en las paredes del Foro Cultural Kinoki y en las redes sociales. Busquen Sinestesia Radio, busquen Foro Cultural Kinoki y busquen la red de documentalistas de Chiapas. Ahí va a estar apareciendo la cartelera. Entonces, la cita es el próximo miércoles en esta muestra de cine comunitario mesoamericano, El Lugar que Habitamos. El próximo miércoles vamos a tener Nuestro Hogar, de Panamá, Si es por Amor, de Guatemala, Magdalena Teitipac, Libre de Minería, de Oaxaca, y El Valor de la Tierra, de Yucatán. No se las pierdan, son presentaciones que vamos a tener en este marco de la muestra de cine comunitario mesoamericano, El Lugar que Habitamos, en una forma de réplica de lo sucedido allá en Oaxaca, que no lo vamos a tener tan grande como lo hizo Oaxaca, no vamos a hacer un evento tan grande, pero a lo menos vamos a tener la posibilidad de ver las películas que ellos lograron conseguir y programar para este evento que tuvieron apenas la semana pasada, que concluyó la semana pasada. Estamos aquí en vivo, soy 97 Soles. Les voy a poner otra canción de Roberto González, también del disco Por Ahora. Les voy a poner su versión de La Gallina, y yo regreso en unos minutos más para despedirme. A mi gato perro, una sola cosa, la gallina hermosa. La gallina fea es la que más se menea, es la que más se menea. Ay, la gallina fea. Cocoro coco, cocoro coco, cocoro coco, cocoro coco. La gallina flaca poco mete, poco saca, poco mete, poco saca. Solo guisada no estorba, la gallina gorda. Cocoro coco, cocoro coco, cocoro coco, cocoro coco. Eso fue Roberto González con su versión de La Gallina. Bueno, esto ha sido el programa número 49 de Sinestesia Radio. La transmisión número 50. Llegamos a 50 transmisiones. 49 en vivo, una grabada. Bueno, yo soy 97 Soles. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Tuvimos aquí en la cabina a los compas de la Universidad Comunal Intercultural de Zempoaltepetl, de la Sierra Mije, de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Y tuvimos la entrevista con Loreto Bravo sobre el primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre. Todo esto musicalizado con Roberto González, excepto la primera canción que ustedes escucharon, que fue con la que entramos. Ese fue Juan Cirerol. Juan Cirerol, un chavo del norteño de por allá de Tijuana, Ya la próxima semana les vamos a dar a conocer un poquito más de Juan Cirerol, una especie de fenómeno country mexicano, que ya platicaremos la próxima semana si es que hay programa, porque a lo mejor nos vamos a grabar un video. Bueno, esto fue Sinestesia Radio, yo soy Noel Siete Soles, me despido y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.